Uno, dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y este va a ser un pequeño podcastito acerca de la brillante, magnífica, espectacular película que acabo de ver que se llama El Hombre de Acero, The Man of Steel. Pero no se preocupen, relájense, esto tampoco será un soliloquio porque desafortunadamente a esta película me acompañó un buen, entre comillas, amigo y su nombre es Bernardo Soto. Saluden a la gente de Comic Manía, mi querido Bernardo. Saludos, gente de Comic Manía. Les traigo la reseña correcta de lo que van a ver. Creo que nunca en tu vida has dicho algo correcto, pero no importa. El día de hoy, además de que vas a estar tú aquí acompañándonos, yo necesitaba un referee, porque si no te iba a matar con todas las tonterías que vas a decir acerca de esta brillante y magnífica película dirigida por el espectacular Zack Snyder y obviamente producida y escrita por un hombre que ya es más que un hombre. Ya es casi un dios y su nombre es Christopher Nolan. Y me gustaría presentar a nuestro buen amigo Rey David, que por segunda vez hace su aparición aquí en Comic Manía. Sí, hola a todos. Pues bueno, yo aquí fungiendo de referee, uh-huh, para que no se maten estos dos hombres y siga habiendo Comic Manía por un buen rato. Muchísimas gracias, Rey David. ¿Qué te parece si hacemos de esta siguiente dinámica? Yo digo qué tan brillante es la película, como que en trazos, como en tajos largos, gigantescos, ¿no? El joven dice que tan buena es, aunque él va a decir que está mala, pero yo sé que en mi corazón no puede estar su niño interno tan muerto. Pero bueno, dirá lo que tiene que decir. Y después tú nos puedes preguntar en cosas específicas por qué pensamos esto. Y creo que de esa manera podemos involucrarnos los tres y puede ser algo más entretenido que yo decir qué tan brillante es, hora tras hora, después Bernardo diciendo que no es, y así pelearnos y ser muy aburrido. Entonces, ya teniendo una dinámica increíblemente clara, ahí les va. Yo siento que esta película es brillante porque entiende perfectamente a nuestro buen amigo el Hombre de Acero. Hay una cantidad de acción increíble una vez y otra vez, y más acción, y más acción, y más acción. Entonces, no hay momentos para aburrirte, pero entre toda esa acción, que es muy bueno, tenemos la idea de quién es Superman, por qué existe Superman. Vemos a sus dos familias, su familia en Krypton y su familia en Kansas, en la Tierra. Y lo que más me encanta es que ambos padres dan excelentes lecciones de cómo es ser un héroe. Y no solo dan las lecciones habladas, lo demuestran. Hay momentos donde Jonathan Kent, hay momentos donde Jor-El demuestran que ellos son heroicos. Son personas que están listos para sacrificar todo por un ideal. Lara, la mamá de Superman en Krypton, la mamá biológica, y Martha tienen momentos divinos donde muestran lo cariñosas que son, cuánto aman a sus hijos, cuánto aman a sus familias, y esos momentos son divinos. La maldad de Zod está perfectamente bien explicada y entiendes por qué él es un villano. No es un malo malo de Malolandia, hay una razón y hay una claridad. Lois Lane, te enamoras de ella en el mismo momento que te enamoras de Superman, porque a diferencia de todas las demás Lois Lanes, con la excepción de Margot Kidder, no es solo una cara bonita o una damisela en peligro, es una mujer inteligente, es una reportera, es una mujer con cerebro, es una mujer inteligente. Perry White, que no es tan white en esta película, no importa. Nuestro buen amigo Lawrence Fishburne es un actorazo y tú lo ves y tú le crees que es el editor de un periódico grande. Los efectos especiales son de primera categoría. Kansas se ve precioso. Metrópolis se ve espectacular. Todas las peleas entre los kryptonianos, nunca en sus vidas han visto unas peleas así. Henry Cavill entiende quién es Superman. Superman nunca... Ese es Batman. Superman constantemente habla con su voz natural. Nunca dice... ¡Suerme! Nunca. Nunca. Es una persona muy, muy recatada y de hecho es un momento con... Él nunca, y eso es lo que me encanta, él jamás se autonombra Superman. La gente de la Tierra dice, él es nuestro Superman. Y eso es divino porque en serio demuestra que Superman lo que nunca tendrá es ego, nunca tendrá una necesidad de presumir o arrogancia. Es una persona increíblemente humilde y hay un momento hasta bien bonito, y perdón por matarles esta parte de la película, pero se los voy a tener que matar, cuando le pregunta a alguien cómo saben que él siempre hará lo posible por ayudar a los americanos, dice, crecí en Kansas, ¿qué más americano que eso hay? Y eso en serio es verdaderamente lindo. Si no te reíste o sonreíste un poquito, Bernardo, en ese momento, ya he perdido toda fe en que algún día, después de trabajar tanto conmigo en Comic Manía, te podrás redimir y ver la trilogía del Dark Knight y entenderla. Pero bueno, ¿cuáles son tus quejas, joven? No son quejas. Es la parte de... No creo que la película sea realmente mala. No es horrible. Tampoco es regular. Está arriba de regular. Pero sí creo que... Y es lo que había comentado en Comic Manía. anteriormente, esa parte de que las expectativas son tan altas que una buena película no las iba a llenar. Uh-huh. A mí en parte me pasó eso. No creo que sea una, como dije, no creo que sea una mala película. No es una película genial. No van a salir después de ver Batman Begins o Iron Man o Avengers. Esta queda abajo. Se fue Joy desmayándose. Bernardo, o sea, no, estás tan equivocado que no sé qué decirte en este momento. Es muy irregular la película. La película es muy irregular. Entiendo esa parte de querérsela contar a gente que no vio Superman 1 y Superman 2. Okay. Pero sí es muy irregular. O sea, sabemos qué va a pasar desde el principio. Y es de esta manera de... Espérate. Todos sabíamos que Superman iba a ganar. O sea, perdón. Eso era obvio. Pero no sabemos la trama de nuevo. O sea, no. Sabemos quién es el villano de nuevo. Sabemos qué va a pasar. Okay. Y la manera en que lo cuentan, se vuelve muy irregular. Sí hay mucha acción. Es muchísima. Gracias, Zack Snyder. Gracias. Pero de repente tiene momentos muy aburridos. ¿Cuáles? No existen. Tiene momentos muy aburridos. ¿Cuáles? Menciona uno. Sí, estamos spoilereando. Sí, porque sí. Esto, a ver, que lo diga, para todas las personas, no se preocupen. Si ya no han visto esta película, pónganle pausa. Esto lo voy a subir a la página de Facebook, que obviamente todos saben es Comic Manía Radio, como un aditamento, como una agregación después del día 12. Okay, entonces como que para que la gente tenga nuestras versiones recientemente saliendo de la película. Desafortunadamente el que se va a recibir los spoilers eres tú, Rey, pero aparentemente no te importa. Estás muy equivocado y te voy a decir por qué. Una de las cosas que me encantó de esta película, sí, tienen que contar otra vez de dónde viene Superman. ¿Por qué? Porque hay niños que no lo saben, en serio. Es triste, pero cierto, hay niños que no lo saben. Y curiosamente buscaron una manera nueva de contar una historia que ya todos conocemos. Espérate, no me quites el celular. Por decir, vemos la etapa de Krypton que vimos en todas las películas anteriormente, bueno, no en todas, pero en la del 78, en la de Superman The Movie del 78, pero aquí le dan mucho más jugo a Jor-El, le dan mucho más jugo al General Zod. ¿Ves por qué? ¿Recuerdas en la película del 78 qué es lo que pasa con el General Zod? ¿Qué es lo que roba? ¿Por qué es un criminal? Ay, ¿roba cristales? No, sí, cristales, ¿no? De Krypton. Más o menos, pero nunca te explica por qué son importantes los cristales, quiénes son su grupo. Él está con Non y con Ursa, pero nunca te explican qué los une, por qué deciden ser criminales, por qué todo el mundo está vestido de blanco y ellos de negro, porque sé que es simbólico, pero honestamente un simbolismo muy poco sutil. Aquí los personajes te deja clarísimo y exactamente por qué viene esta rebelión, porque desafortunadamente los padres de Krypton, o el en inglés dice council, ¿cómo lo pusieron aquí? El consejo de científicos, no voy a matarles demasiado con los spoilers, pero ha dejado que Krypton caiga en ruina. Y todas las personas de Krypton nacen con una misión. Tú naces para ser un soldado, naces para ser un científico, naces para ser un líder, naces para ser un granjero. Tú naces y la computadora te preprograma para hacer ciertas cosas. Los generales la gente que trabaja en el ejército de Krypton existe para solo una cosa: proteger su mundo y proteger su gente. Entonces, en la mente del general Zod dice, un momento, si lo que está haciendo el consejo está yendo en contra de mi misión, tengo que tomar el control. Pero Jor-El sabe algo que nadie más sabe ahí, porque él es el científico más brillante de todos. Desafortunadamente, la fe o el destino de todos los kryptonianos está atado a Krypton. Si muere Krypton, tienen que morir ellos. Entonces, él se da un espacio de esperanza. Él y su esposa tienen el primer hijo natural en siglos en Krypton, para que Superman pueda elegir qué quiere ser. Él no está predestinado a ser absolutamente nada, porque ni una computadora determinó qué iba a ser. Entonces aquí lo que se transforma toda la película es este gran argumento de si es la naturaleza o lo que te rodea. ¿Tú cómo se llama tú? Es nature versus nurture. ¿Quién te cría o cómo naces? ¿Qué es mejor? ¿Tu genética? ¿Es la genética o el ambiente? ¿Perdón? ¿Es la genética o el ambiente? En los Estados Unidos se dice nature or nurture. Entonces ese se vuelve el gran conflicto. ¿Son los poderosos, los kryptonianos, que nacieron para ser soldados? ¿O el hombre que decide ser heroico? No porque sea lo que él necesita hacer, sino porque necesita ayudar a las demás personas. Hay momentos de enseñanzas brillantes, y lo padre es que en el momento que el cohete llega a Krypton, nos vamos al presente, y del presente tenemos flashbacks de su pasado. Y lo padre de esta manera de contar la historia es que los flashbacks son específicos y directos a cuando el joven Clark Kent aprende algo de sus poderes, aprende algo de sus padres o aprende algo de sí mismo. Y hay un momento, la última vez que vemos a Jonathan Kent, que la mirada que se dan Henry Cavill y Jonathan Kent merecen un Oscar por esa mirada, porque dicen todo con solo la mirada. A ver, Bernardo. A ver, Rey va a opinar. Esto del hijo concebido así como con un previo acuerdo y todo, lo toman un poco de World of Krypton, ¿no? De los cómics, ¿no? De la serie que hubo. Efectivamente, una de las cosas que más me encanta de esta película, de esta brillante y magnífica película, es que agarra muchas cosas de los cómics a través de muchos años y adapta lo que le funciona. Por decir algo que mucha gente no sabe. ¿Tú sabes por qué todos los kryptonianos antes de la crisis, o los kryptonianos pre-crisis, no sé si te los recordarás, en la casa el símbolo era Ra'o? ¿Sí ubicas quién es Ra'o? El gran sol rojo de Krypton y la deidad. Era un traje verde, el sol rojo en su pecho, y tenía una banda verde en la cabeza. ¿Qué significa la banda verde? ¿No? Ni idea. Ah, mira eso. El hombre que se queja y se queja y se queja carece de ciertos datos. Lo que termina pasando es su graduación. En vez de recibir un diploma, recibes una bandita en la frente cuando terminas la escuela. Pero la escuela kryptoniana no solo involucra sentarte a aprender. Tienes que aprender karate, o el karate kryptoniano, tienes que aprender a portar armas, tienes que aprender de ciencias, tienes que aprender de la naturaleza. Parte de tu examen es llevarte a la jungla de Krypton y enseñarte cómo sobrevivir en un Krypton fuera de control de ti, para ubicarte con las estrellas, para ubicarte con el sol, para que la idea es que cada persona kryptoniana termine con la más grande capacidad para lo que él nace. Eso es pre-crisis. Post-crisis ya es lo que tú mencionas. Cada niño nace en un, ¿cómo se llama? En un birthing chamber. ¿Cómo se diría eso? En una incubadora. De hecho, Jor-El, gracias. Jor-El y Lara no se conocen. El Consejo de Krypton en World of Krypton y también en Man of Steel, el Consejo de Krypton decide que la familia, que es, creo que es Lara Lor Van, si estoy en lo correcto, me imagino que su familia es de la familia Van, porque no sé si tú sabes cómo funciona, los hijos toman el nombre tal cual, como Jor-El, Kal-El, pero las hijas tienen que tomar el nombre completo del padre, por eso es Kara Sor-El, el superchica, y el padre de Kara es Sor-El. ¿Me comprendes? Bueno, entonces, en el caso de Lara, si estoy en lo correcto, es Lara Lor Van. Entonces, esta mujer no conoce a Jor-El y viceversa. Pero Jor-El nació con algo que no tiene nadie, o que la gente de Krypton ya perdió. Esta añoranza de más, de no quedarse solo en su mundo o en su casa o en sus investigaciones cerebrales. Él quiere conocer algo más. Entonces, cuando le dicen, te vas a mezclar tu ADN con esta mujer para que nazca un niño, él es la primera persona en siglos que dice, quiero verla. Y dicen, ah, qué raro que la quieres conocer. Y le aprieta un botón y le muestra una imagen y dice, ella es hermosa. Entonces, él aprueba de esto y él se conoce finalmente cuando ya nace el niño. Él saca al niño de esta incubadora para mandarlo a Krypton. A la Tierra, perdón, sí, es cierto. Mandarlo de Krypton a la Tierra. Y lo curioso de todo esto es... Porque Superman no nace en Krypton. No, nace en la Tierra. Él sigue en la incubadora portátil hasta que nace en la Tierra. Por eso es un hijo de Krypton, pero es un hijo de dos mundos. ¿Y esto pasa en la película también? No, aquí lo que hacen es algo muy lindo. Lo que cambian es que tienen un hijo natural. Se conoce Lara y Jor-El, piensan exactamente lo mismo, que Krypton ya llegó a lo máximo que puede dar en su evolución, ya no puede dar absolutamente más. Lo que tienen que hacer es empezar de nuevo. Entonces, ellos, ambos son científicos, juntos buscan el planeta Tierra y deciden tener un hijo natural. Tienen relaciones sexuales como hombre y mujer, y ella nace en las en su torre científica con dos robots, y Jor-El es el que lo recibe, y cuando lo ve dice esperanza, porque él es la última esperanza de Krypton, es el último hijo de Krypton, y dentro de él quedará todo el conocimiento y en sus células quedará todo registrado, lo último de Krypton. Y es divino porque constantemente te lo está diciendo. Y déjame decirte, hace muchos años que Russell Crowe dejó de actuar. Por alguna razón ahorita actúa y actúa fenomenalmente, le crees toditito. El tipo está increíble. Y cuando hacen los momentos heroicos, que hay unos momentos divinos heroicos, dices tú, wow. La última vez que lo vi así fue en LA Confidential o Los Ángeles el Desnudo, porque después de eso ha tirado, se ha hecho medio flojón. Más o menos en Gladiador le puso un poquito de ganas, pero no, le pone más ganas acá, porque es un poeta guerrero. Porque no es solo una masa de músculos, es un hombre conocedor que sabe lo que tiene que hacer. Para salvar a Krypton. Y de hecho, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, los primeros minutos de la película, sí, yo creo que van a plantear la pregunta en Warner de, oye, ¿y si hacemos una precuela solo con Jor-El y Russell Crowe? Sí, es muy buena parte, es muy bonito cómo plantean Krypton, cómo lo explican. O sea, ¿qué serán 10, 15 minutos? Por ahí. Que vemos, o sea, que al principio es Krypton, te explican al General Zod, a Jor-El, sí están muy bien hechos. Y creo que es de lo más rescatable de la cinta, que insisto, no es que sea mala, pero sí es aburrida. Okay. Por momentos es aburrida. Y también creo que le sobra 20 minutos, media hora. Lo que es aburrido de vez en cuando es hablar contigo, porque sí eres tan necio, pero no importa, para eso vienes a Comic Manía, para aprender. Entonces, a donde voy con todo esto también, algo que le tenemos que dar las gracias es a Cameron, a James Cameron, porque cuando yo vi este mundo de Krypton, me recordó mucho a un mundo total y completamente diferente, parecido al de Avatar. Y lo padre de James Cameron es que nos dijo en Avatar, vamos a soñar más allá de lo que conocemos. No hay que quedarnos estancados en lo mismo, cada vez que veamos mundos nuevos o mundos extraterrestres. Entonces, a mí lo que me encanta de este Krypton, se ve diferente. Y también algo, lo tira todo como que en grises. ¿Por qué? Porque es un mundo que está muriendo. Es un mundo que no tiene nada más que dar. Y cuando nos vamos a Kansas, es un mundo verde, increíblemente verde. El paisaje es desolado, es marchito, es como ir a un desierto. Exacto. O sea, toda la tecnología que tienen, pero en un mundo desierto. A ver... Que al final eso también ha sido como una constante siempre en Krypton. En la película del 78 es un desierto de hielo. En World of Krypton del cómic que estaba hablando yo hoy, también se ve que son parajes enormes, como desérticos, como que más bien ya viven en torres, en megaciudades. Como que es una constante que Krypton no sea así el lugar más bonito del universo, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? De que te muestran este tipo de Krypton. Entonces, cuando llega a la Tierra, en serio, es la gran salvación de él. Y hay unos momentos muy bonitos cuando ves a Jonathan Kent y conoces a Martha. Y Jonathan es un hombre duro, porque es un hombre que tiene que crecer cosas, tiene una gran responsabilidad. Es un gran padre, es un padre que adora a su hijo, pero es un hombre que no demuestra tanto sus sentimientos. Y eso me encantó, que es un hombre muy resguardado, que es lo que va a tener que aprender a hacer Clark Kent en su madurez en Metrópolis, de no revelar todo, ¿no? Pero también tiene todos los lados de la madre, que son los lados del cariño. Y cada vez que ves a Diane Lane, cuando la ves como la joven Martha Kent, y cuando la ves como la ya vieja Martha Kent, tiene un rostro bueno que la quieres abrazar, porque nomás te da tanta ternura. Y hay un momentito que lo vimos en el avance, que es cuando le empiezan a llegar los poderes a Clark y empieza a ver todo, empieza a oír todo. Es ella la que empieza a hablar con él y lo calma y lo tranquiliza. Y dices, ese es el amor de una madre, que aunque no sea su hijo, lo adora tanto. Y más adelante le dice algo similar. Y dice, yo dormía junto a ti. Espérate, yo dormía junto a ti en tu cama porque quería oírte respirar, porque al principio tenías muchos problemas, ¿no? Porque venía de otro planeta y todo eso. Y dice, y le dice Clark, ¿tenías miedo de que me pasara algo? Y dice, no, tenía miedo de que te alejaran de mí, de que alguien viniera y te llevara. Y tú ves ese amor de una madre. Y más adelante hay un momento muy bonito. No te voy a matarlo todo, pero llegan los malos y empiezan a amenazar a Martha. En el único momento donde pierde la calma nuestro buen amigo Superman es cuando amenazan a su mamá. Agarra al General Zod, le pone una paliza y le grita, ¿qué te hace pensar que puedes amenazar a mi mamá? Y ese momento, yo me empecé a llorar como no tienes idea, porque yo, ese es Superman, perdón. Se la estoy comprando. Pues es el único que está hablando. No, es uno de los momentos buenos, pero sí difiero con Joy, o sea, de las actuaciones. Diane Lane creo que queda de ver, Lawrence Finsbury creo que queda de ver, Amy Adams creo que queda de ver. De ella sí lo puedo creer. Repente sí creo que estábamos viendo otra película, porque... Russell Crowe está muy bien. ¿Cómo se llama el General Zod? Michael Shannon. Está muy bien. Henry Cavill está muy bien. Pero la otra mitad, sí, creo que son puro nombre para llenar casting. Para poder decir. Miren, está Kevin Costner, está Diane Lane. Hasta Steve Lombard tiene un momento. ¿Sabes quién? Christopher Meloni. el que sale en Law and Order Special Victims Unit, tiene un momento heroico divino que se pudo ir al total melodrama, pero se mantiene así perfecto. El doctor Emil Hamilton, que siempre es un cero a la izquierda, está, sale el doctor Emil Hamilton y está magnífico y fascinante. El símbolo de la S, cuando te le explica Jor-El, una pequeña lágrima salió. A ver, ¿querías decirnos algo? No, que yo, la parte de Kevin Costner, puedo creerlo, que sí lo haga bien. En el corto, en algún momento Clark le pregunta, ¿y qué hacía papá? ¿Dejarlos morir? Y él le dice así, se lo compré por completo, maybe. O sea, tal vez es un papá que sí, está consciente que tiene al ser más poderoso de la Tierra con él, pero es su hijo. O sea, él al final, esa parte... A mí, con eso me compró la película, o sea, de el querer verla. Esa parte es la que yo muero por ver. Maybe. El tratamiento de Jonathan Kent como un papá. Papá, o sea, no. Siempre lo hemos manejado como alguien que, como que siempre está muy consciente de que tiene al nuevo Mesías en sus. ¿Sí me explico? Y ahí yo ojalá que le den ese tratamiento, que sí, pero ante todo eres mi hijo. Eso es muy, muy curioso, porque todo lo, cuando se extiende esta escena de lo que pasa en el autobús, que es lo que vimos en el trailer. Es muy bonito. No te voy a decir exactamente qué es lo que pasa porque no lo quiero matar, pero hay un momento muy bonito que después de lo que sucede en el autobús, hay como que un extra. Un niño que molestaba a Clark, hay que rescatarlo. Y Clark se expone un poco más para, además de solucionar lo del autobús, para rescatar a este niño que se burlaba de él. Es Pete Ross. Exacto. Pero lo bonito es eso, de que Superman... ¿Es Pete Ross? Sí, pero me encanta cómo sale, pero lo bonito de esto es... que Superman, no importa cuánto lo molestes, cuánto lo agredas, él no te puede odiar, porque él está por encima de eso, porque las enseñanzas que aprendió de sus padres lo han hecho una mejor persona. Y lo más bonito es que es una mejor persona con una gran humildad. Nunca te dice, te voy a salvar, espérate, te voy a salvar, pero además me tienes que dar las gracias. Te voy a salvar porque es lo correcto, es lo que tengo que hacer. Y hay momento tras momento que me muestran eso. Y también hay algo que me encanta, algo que nunca hemos visto en ninguna historia de Superman. Vemos primero a un niño confundido, con muchos miedos. Pues más vemos a un niño un poquito más grande, que ya más o menos sabe quién es, pero sigue como idolatrando a su padre por todo lo que es. Pero también vemos a un teenager que está resintiendo a sus padres, porque ya descubrió que no son sus padres y quiere saber quiénes son sus padres reales. Y viene como que este rollo que le pasa a todos los niños adoptados en general, que empiezan a resentir a los padres que los están cuidando porque quieren saber cuál es su origen. Y ese momentito jamás lo habíamos visto. Siempre Superman acepta que viene de otro lugar y que sus padres de la Tierra los ama. Pero aquí tiene que venir con ese momento de rebelión y después, ¿cómo se soluciona? No te lo voy a decir porque está divino. Pero no te reprimas. Esto, no. El hecho que yo no la esté viendo y este podcast va a salir en un momento, no te reprimas. No, me reprimo mucho porque sabes que tú vas a decir, ¡oh, my God! Es que está muy bonito porque, te digo, la actuación que sucede entre esos dos momentos, en este momento cuando Jonathan y Clark tienen este debate de eres mi hijo, no eres mi hijo, soy tu padre, no soy tu padre, es fenomenal. Y bueno, Diane Lane es magnífica. Hay un momentito también divino cuando viene toda esta destrucción de Kansas y todo eso por los tipos, y se acerca Clark y le dice a su mamá, perdón porque pasó todo esto, destruyeron su casa los malos. Y dice Martha Kent está agarrando los álbumes de cuando Clark era un bebé y los abraza con estos todos. Y dice ella, no, esas son cosas, se pueden reemplazar. Y la ves como está abrazando los álbumes y dices tú, no, ya lo dijo todo. Entonces se voltea Clark, quiero llorar ya. Se voltea Clark y le dice, sí, todo se puede reemplazar, pero no te puedo reemplazar a ti. Y es cuando él decide que tiene que pelear por la gente que lo cuidó, por la gente que lo amó, no por un pasado que nunca conoció, no por un Krypton que ya no, que está en sus células, que está en su sangre, pero no es parte de él. La Tierra es parte de él. Entonces dice, me tengo que enfrentar a Zod, porque lo que Zod quiere va en contra de lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es proteger a este mundo. El último enfrentamiento, Zod, Superman... vas a aplaudir. Ni sabes qué decir, porque sabes que tienes razón. Es que está mal. Es que no lo supieron acomodar. La película ya se acabó. Y de repente, bueno, vamos a pelear Superman y Zod. O sea, es así, ya acabamos, ya ganamos. No. y de repente tienes un enfrentamiento que se debe de haber dado antes. Ajá. O sea, estás mal, estás claro que no, estoy bien. David quiere decir algo. A ver, dos preguntas. En la estética del director, peleas así, soccer punch, esa es una, o sea, buenas. Y la segunda, ¿cuánto tardamos en ver a Superman con el traje? Porque eso para mí siempre es un parámetro, como de que, a ver, Dark Knight Rises, 45 okay, minutos ya para ver Batman. Contigo en este momento. Vamos a discutir, no metas cosas que no están. Las peleas están muy bien hechas. O sea, las secuencias de acción están muy bien hechas. O sea, si esa parte, yo lo había dicho, o sea, quería una película en donde alguien aventara un edificio, quien sea, ¿no? Y que se lo aventara Superman o Superman lo aventara. Sí, o sea, no aventamos uno, aventamos una ciudad. O sea, sí está bien hecho eso. ¿Cuánto tardamos en que aparezca el traje? Nada, media hora. Media hora es muchísimo tiempo. No, claro que no. Espérate. Pero además ahí hay jiribilla, porque creo que el traje aparece casi al principio. Espérate, ahí te va. Las peleas son espectaculares, porque te voy a agregarle algo a las peleas que te van a encantar. Uno de los poderes de Superman es la supervelocidad, además de la superfuerza, que eso es obvio. Y hemos visto 20.000 peleas de superfuerza. Pero tiene supervelocidad, tanto él como los kryptonianos. Y también además pueden volar, tanto él como los kryptonianos. ¿Estamos de acuerdo? Las peleas son, no todas, pero en algunas, en supervelocidad. Y las puedes seguir. Y no solo eso, hay peleas a mitad del cielo. Están volando y se están golpeando. Y eso, perdón, es a lo que jamás habíamos visto, porque no nos lo permitía la tecnología. Y cuando nos lo permitía la tecnología en Superman, que vimos con Lex Luthor, que no se puede tener ese tipo de golpes. Pero aquí tienes toda una camada de kryptonianos con el que se puede dar. Y lo más padre es que durante todo ese tiempo, Superman sigue peleando como un caballero. Y los otros, que fueron nacidos para ser soldados, pelean como soldados. Y eso está divino. También es esa parte que no creo que nos deba sorprender, que sí, la estética del director está, pero muchas de las secuencias de las peleas sí te remiten directamente a Avengers. O sea, sí hay escenas que dices, claro, sí, lo que funcionó muy bien en Avengers es que tráelo y hazlo aquí. Las peleas son geniales. El problema es que creo que están mal repartidas. Están mal repartidas. Y de repente entre ellas hay unas cuestiones que dices, ok, sí, ya lo entendí. Y una cosa que tú has vendido muy bien ahorita, sí, Superman, Clark Kent, yo creo que la película tardas en darte cuenta. No. Es más, Clark tarda se tarda en dar cuenta que él es Clark Kent. No, sí. Es tan triste. El final te deja claro que toda la película trató de Kal-El y no de Clark Kent. Porque sabes, el final es Superman. Perdón, ¿quién es Superman? ¿Qué? ¿Quién es Superman? ¿En la película es Kal-El? No, es Clark Kent. Es Clark Kent. Kal-El. Clark Kent. La última escena te demuestra que toda la película se trata de Kal-El. Clark Kent se tiene que quitar los lentes para ser Kal-El. O sea, él siempre es Clark Kent. Siempre es. Como Superman es Clark Kent, como Clark Kent es Clark Kent. A diferencia de Batman. Batman todo el tiempo tiene la máscara. Se la quita y se transforma en su identidad secreta, que es Bruce Wayne. Pero Bruce Wayne es la máscara. Toda la película el verdadero se rostro trata de Kal-El. Bueno, tienes que también recordar, esa es la, están estableciendo quién es Kal-El, quién es Clark Kent. Y la cosa, yo sabes, el problema es que este hombre no sabe de qué está hablando. Te voy a decir una cosa. Él al final del día tiene que esconderse de toda esta gente que desconfía en él por obvias razones, y quiere ser un ser humano, porque al final del día lo único que ha querido ser toda su vida es un ser humano. Entonces tiene que al final crear esta identidad para poder ser libre, pero le encanta, le encanta ser Superman, más que nada porque durante todo el tiempo hasta aparece mucho en los trailers, que su papá siempre está diciendo, tú vas a hacer algo para hacer que toda la gente se levante, todo el mundo va, es muy aspiracional Superman, es para decir, todos pueden venir conmigo hacia el sol, se caerán un poco, pero todos juntos podremos llegar. Y es lo que está ahí Superman para decir, todos tenemos esa habilidad de ser un superhombre, nomás tenemos que querer ser un superhombre. A diferencia de Batman, que también es para inspirar a la gente, pero los inspira con miedo. Superman los inspira con esperanza. Entonces, es algo que se nota constantemente en esta película. Hay un momentito divino, que tú ves que es esa escena que hemos visto 20.000 veces, de cuando él está esposado. Claro. Cuando está esposado, está sentado con las esposas y se pone a hablar con Loves. Y Loves dice, ¿permitiste que te esposaran? Y dice, bueno, esto hace que se sientan más tranquilos, entonces por eso lo permití. Entonces aparece uno de los generales y se pone a amenazarlo, y Superman se para y sin pensarlo nomás abre las manos, se rompen las esposas y le dice, nomás quiero decirte una cosa, general, ustedes no me controlan y nunca podrán controlarme. Y no se lo dice ni enojado, ni regañado, nomás le especifica que él no es el esclavo de nadie. Y ahorita vengo, ¿no? Algo así, ¿no? Y ahorita vengo. No, lo que pasa es, si quieres que te lo mate un poquito, también lo vimos en el trailer, que el general Zod pide que le entreguen a Superman. Y Superman dice, no me estoy entregando al general Zod, me estoy entregando a los humanos, para que los humanos me entreguen al general Zod. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad y para salvar a la Tierra, porque yo estoy listo para todo. ¿Y cuántos años tiene Superman? Ahí, no sé, 20... ¿No? ¿Cuántos años tiene Superman? 30 años. Tiene 33, igual que nuestro Salvador. Él está listo para morir por los pecados de todos los seres humanos. Está listo para dar su vida por la humanidad. Y eso es súper sutil, pero es perfecto. Ah, pero del cómic. Quiero dos spoilers que estuvieron así rondando mucho, que a ver si son ciertos, no me encanta la idea. Uno, que no se destruye Krypton. Dos, que Lois Lane sabe en esta película que Clark Kent es Superman. A ver. Sí se destruye Krypton. Ah, bueno, entonces... Y de hecho, sí. De hecho, creo que todo el mundo sabe que Superman es Clark Kent menos Superman. O sea, toda la película... Dame eso. Se trata de Kal-El. O sea, de hecho, cuando Lois le grita, ¿Clark? No, grítale Kal. No. Ah, sí. No. Sí. No. Sí. Porque en esta película, ¿qué es lo que él decide? Kal-El es un chavo de Krypton que lo que tiene que hacer es mantener el legado de Krypton vivo. ¿Quién es Kal-El? Es un hijo de la Tierra que su único trabajo es proteger a la Tierra. Entonces, durante toda la película está la pelea de quién soy. ¿Soy mis raíces? ¿Soy mi naturaleza? ¿O soy mi mi ambientación? Nature versus nurture. Genética contra ambiente. Sí, ¿soy mi genética o soy mi ambiente? ¿Soy mi genética o soy mi ambiente? Cuando él ve que llegan los kryptonianos, él está feliz porque va a saber su origen. De hecho, cuando ve el holograma de su padre, espérate, cuando ve el holograma de su padre, él está feliz porque es esta, es quién soy, ya lo descubrí. Y de hecho, su padre le dice quién es Zod. Entonces, cuando ve a Zod, él lo desconfía, pero también quiere saber qué onda porque son su raza. Y él quiere saber sus orígenes. Y es esa escena cuando él ve a su madre y dice, podemos reemplazar todo, pero no te puedo reemplazar a ti. Es cuando decide que él no es Kal-El. Porque Kal-El ya murió en Krypton. Ahora su nombre es Clark Kent. Y lo que tiene que hacer es proteger a la raza humana. De hecho, hay un momento divino. Llega el ejército. Y es excelente porque el ejército así funciona. Están tres. Están dos de los soldados kryptonianos y está Superman. Y dice el general, que es el coronel, perdón, que es este chavo, Christopher Meloni. Y dice, disparen. Y le preguntan, ¿también al cuate de azul? Y dice, dispárenle a todos. Y en el momento que Superman salva al coronel de una manera divina, porque además el coronel nunca deja de ser... Y a los soldados en general. Sí, de hecho, chécate esto. Hay un momento divino, que le están disparando del helicóptero. Los villanos agarran y tiran al helicóptero. El helicóptero se está cayendo y uno de los soldados cae. Superman deja de pelear, va a rescatar al soldado, lo baja y le dice, ¿estás bien? O sea, antes de... le disparó. Pero lo más importante para Superman es, ¿estás bien? Y eso dije yo, wow, ese es Superman. Cuando salva al coronel y el coronel ve lo que está pasando, sigue peleándose Superman con todos los demás, se escapan todos los villanos y está Superman solo. Llegan los soldados y le empiezan a apuntar. Y Superman, sin miedo, tranquilo, relajado, empieza a caminar hacia los soldados y todos los soldados bajan las armas porque saben que él no está ahí para herirlos. Se acerca el coronel y dice, este hombre no es nuestro enemigo. Dije yo, Superman, es Superman. Esos son momentitos tan supermanes, porque Superman nunca llega gritándote que él es el bueno. Él te demuestra que él es el bueno con sus ojos, con su cara. ¿Por qué? Batman se esconde para que le tengas miedo. Batman se quita la máscara para que lo confíes en él. Batman no usa guantes para que cuando te dé la mano sientas su piel y veas la humanidad que él tiene. De hecho, creo que se puede sentir más o menos como el calor corporal cuando están las manos. Ahí sabes que es una persona que está mintiendo, no te está mintiendo, se está sudando, es una persona que te está escondiendo algo. Superman no tiene guantes para que le des la mano bien. Es divino. Ah, perdón, rápidamente, perdón, no te olvides de lo que vas a decir. Ah, sí, Lois Lane descubre quién es Superman, al igual que en los cómics, pero la diferencia de los cómics es que en los cómics Superman le dice. Acá lo que me gusta es que ella lo descubre. ¿Cómo? Porque es una reportera, porque no es un idiota, y va juntando los puntos, va juntando los puntos, va persiguiendo hasta que finalmente lo encuentra. Y en el momento que ella lo sabe, nunca lo utiliza a la manera estúpida del Silver Age. Le voy a revelar tu identidad a todos. No. Ella entiende por qué él se está protegiendo, protegiendo a su familia, y ella se niega a publicar la historia. Y le dice a Perry White, no, yo no puedo publicar nada, yo no puedo seguir nada más. Ya sé quién es, pero no lo puedo hacer. Ella entiende el por qué. Entonces ya resolvemos esa estúpida relación de o el triángulo amoroso de Superman, Clark Kent, Lois Lane. Ya Lois Lane está enamorada de Clark Kent porque es la única identidad que queda. No sé, espérate, un segundito, espérate. Y también el otro que sabe es Pete Ross, que también en los cómics Pete Ross sabe quién es este Superman. Sí, no todo el mundo sabe. No empieces conmigo, me voy a enojar contigo. Pero bueno, entonces hay un momentito también. Lois Lane, esta niña, Amy Adams, es una brillante actriz. Henry Cavill es un actorazo. Y hay dos o tres momentos que él constantemente la está rescatando, igualito que en los cómics. Y me encanta que siempre que la rescata, ella pone una cara de es el hombre de mi vida, porque me abraza y me cubre todo. Cada vez que estoy en peligro, sé que nomás tengo que gritar y él está aquí. Porque al final de cuentas, cualquier mujer, perdón si ofendo a todas las mujeres del mundo, lo que ellas buscan en un hombre es un hombre que las proteja, un hombre que diga, aquí estoy, mi amor, y nunca te va a pasar nada mientras yo esté aquí junto a ti. Alguien que esté listo para tomar ese primer golpe, esa primera bala, esa primer cualquier cosa por ti. Y Superman constantemente lo está haciendo. Y ella lo ve con un amor, y él empieza a sentir el amor por ella, pero no se atreven a besarse. Ya después, cuando llega un momento en que ya no pueden más, ya la necesidad de besarse está ahí, que cuando finalmente se besan, ella dice algo divino. Dicen por ahí que después del primer beso, todo va en caída. Y dice él, bueno, puede ser que eso solo suceda cuando besas a un humano. Y dije yo, qué lindo, qué bonito. Eso fue divino. Joy está llenando todos los huecos de la trama con su amplio conocimiento sobre historias de Superman. Pero ustedes van a ver, no, sí, claro, eso no pasó. A lo que iba antes de esta parte que mencionas que Superman te da seguridad. Sí. Yo lo equiparo mucho a lo que es James Bond. Okay. En las películas de antes, James Bond, no importa, hay una balacera, se está cayendo un edificio, caemos en el agua, él sale y se arregla la corbata. Así es este Superman. O sea, en todas las películas de superhéroes hemos visto Spider-Man con el traje deshecho, Iron Man con la armadura rota, Batman ahí también muy golpeado. Aquí Superman es Superman toda la película, sí, claro, es el tipo que nos va a salvar a todos. Sí. Y eso sí creo que lo refleja muy bien. Uh-huh. Pero así ha sido en todas las películas de Superman. Yo tenía mucho miedo de que, como Christopher Nolan, el productor sin corazón, estuviera involucrado, pasara eso. A ver, otra pregunta. Ahora ha estado muy de moda en películas recientes, Star Trek, Planet of the Apes Revolution, que hay guiños a las series originales. Oh, sí. ¿Pasa esto en esta película? ¿Hay guiños a las series antiguas? Bueno, hay uno muy obvio, ¿puedes decirlo? Creo que también... increíblemente obvio que me hizo reír. No, y hay, creo que mucha de la gente... ¿Cuál es el último Superman antes de este que conoce la mayoría? Es el de Smallville. Sí, claro. Creo que toman muchos de los elementos de Smallville y los retratan aquí, los usan. Miren, sí, ustedes vieron la serie, al menos las primeras temporadas, creo que sí toman muchos elementos. Incluso el peinado de Henry Cavill le da un aire a la Tom Welling. Sí, de hecho, mira, hay muchas cosas por decir. Creo que una de las cosas que teníamos muy claro era la torre de agua de Smallville. Aquí aparece la torre de agua y dice Smallville también, con la misma fuente de Smallville. ¿Sí? Ah, sí. Tan miserables que no. Sí, gastaron... espérate, ahí te va esto. También recordarás... Usamos el mismo set. El imagen de archivo. El roce con Lex Luthor ocurre en un puente. Te acordarás que se cae el carro de Lex Luthor y lo va a recoger este Superman. Aquí el camión, el autobús escolar que se cae en un puente. Entonces como que tiene esa similitud. Perdón. Y que también hay un autobús escolar en Superman 2, ¿no? O en la 1. En la 2, cuando le tiran el autobús, le tiran un autobús en los villanos. Le tiran un autobús a Superman. No, rescata un autobús escolar Superman en una de las películas, claro. De un puente también se está cayendo. Ah, en la primera. En la primera película. Rescata a un autobús escolar y también rescata a un ¿cómo se llama? Un tren. en un tren del metro que está elevado, un tren elevado, él se convierte en la, ¿cómo se llama?, en la riel. Entonces, algo que también me gusta mucho, si hay algo que yo amo de la película de Christopher Reeve, además de que Christopher Reeve nos hace creer que un hombre puede volar con los peores efectos que jamás han existido en el mundo, me gustaría de los mejores efectos en su momento. Es que el mejor efecto es Christopher Reeve, porque todo lo demás puede funcionar, puede no funcionar, se ve ridículo, no. Christopher Reeve te hace creer que un hombre puede volar. Y me gustaría, por favor, un momento de silencio para Christopher Reeve. Qué gran actor. O sea, tal vez no haya actuado muy bien toda su carrera, pero como Superman se la creyó y le trajo respeto al personaje. Y sí tuvo varias buenas actuaciones. Creo que el peso de Superman pero ahí sí estamos de acuerdo en que era un gran actor. Pero hay un momentito muy lindo en la película de Superman del 78, tú recordarás, que Superman aparece en Metrópolis y procede a detener varios crímenes, ¿te acordarás? Eso afortunadamente no lo hicieron acá, porque lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Esa escena de Superman llegando a Metrópolis por primera vez deteniendo crímenes, lo hemos hecho ad libitum, ad infinitum. Lo han hecho en la película, en la 2, lo han hecho en la 3, lo han hecho en Superman, lo han hecho tantas veces que ya la gente lo espera. O sea, aquí, en vez de siempre decir, la primera va a ser establecer el personaje y la segunda va a ser Wrath of Khan, que es lo que dijo Bryan Singer. Dijo, la primera es para establecer a mi personaje, en la segunda voy a hacer que venga la pelea fuerte. Aquí lo que dice Christopher Nolan, el brillante y grandioso productor de esta película, y Zack Snyder, el increíble director, deciden, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos que la primera película sea nuestro Wrath of Khan? Porque la gente ya conoce a Superman. Entonces vamos a presentarlo rápidamente en media hora, ponerle el traje y lanzarlo a pelear contra sus peores enemigos. No lo presentamos. Porque los criminales de la Zona Fantasma son... imagínate, toda una nave con gente con los poderes de Superman. O sea, detenerlos, de enfrentarse a ellos es casi imposible. Y tú llega un momento y dices, ¿cómo lo va a lograr Superman? ¿Y sabes cómo lo logra? Con la ayuda de toda la gente que está a su alrededor. Porque lo que hace Superman es inspirar a que tú seas un mejor ser humano, a que tú puedas vencer por ti solo. Hay un momentito muy bonito. Estoy haciendo visco con eso que me estás diciendo, ¿eh? O sea, hay un momentito muy bonito. O sea, como Spider-Man. ¿Perdón? Como Spider-Man cuando le avientan cosas al Duende Verde, la gente del puente. O sea, No tan meloso. Es más como en la brillante y magnífica película llamada Dark Knight Rises, cuando todos los policías ven la batiseñal en fuego y dicen. Y te acuerdas cuando Puros malos ejemplos. Y se pone el traje. ¿Te acuerdas el policía que se estaba escondiendo? Se pone su traje de gala para enfrentarse a Bane. Más o menos por ahí hace que todos tenemos de ser mejor. Porque él es aspiracional, Superman. Lo dice papá. O algún día podrán unirse contigo bajo el sol. Tú vas a hacer que la gente suba. También algo muy bonito que dice su papá. Su papá, Jor-El, siempre dice, lo verán como un dios. Y lo que me encanta que nos pone Jonathan Kent, dice, te pueden ver como un dios, te pueden ver como algo extraño. Tengo miedo de que te vean como algo extraño. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. No quiero tener... Tú tienes niños, ¿no? Tú lo último... ¿Tienes un hombre o mujer? Hombre. Tienes un hombre. Lo que tú quieres hacer en tu vida es proteger a tu hijo. Y si alguien en la escuela, por decir, empieza a hacerle bullying, tú estás preparado para ir y destrozar al niño que le está haciendo bullying. No lo harías, no, claro. Pero estás preparado a hacerlo y te gustaría hacerlo porque nadie se debe meter con tu hijo. Y ahorita imagínate en el caso de Jonathan Kent, no sería un bully, sería todo un planeta que le teme. Entonces lo padre es que el traje es, todos los kryptonianos tienen trajes similares pero en gris, pero a propósito Jor-El le da un traje azul para que la gente lo vea, para que la gente lo reconozca, y le da una capa roja para que la gente también la vea y para que él pueda estar enfrente de todos. ¿Qué te pasa? El resto de kryptonianos tienen trajes azules, o sea, el mismo Jor-El al principio, no, bueno, sí, porque no podíamos quemar el primer traje en el segundo número uno, pero de hecho los trajes que usa Russell Crowe como Jor-El son azules. Y de hecho también tú recordarás en World of Krypton, todas las personas tienen trajes o armaduras individuales, pero son tan pequeñas y tan compactas que están al ras de tu piel. Cuando vemos al Jor-El y Lara en Man of Steel número 1, lo que tienen negro, toda esa parte negra, es una armadura, nomás que es muy, muy, muy delgada. Esto lo traen aquí también y todos están usando estas armaduras. También algo que le meten, los trajes que utilizan los villanos son muy similares a los trajes o las armaduras gigantescas que dibuja Mike Mignola en World of Krypton, nomás que más reducidas. Y obviamente algo que traen de la película del 78 es la idea de que la S que también significa esperanza en el alfabeto kryptoniano. No es una S. Es, no es una S, además es el símbolo de la esperanza, pero también es la cresta. Perdón, se me cayó el teléfono ahí. Me entusiasmé demasiado. Es la cresta de la familia El, porque la familia El siempre ha creído en la esperanza, siempre ha pensado que debe haber algo más allá, no solo Krypton. Que es algo muy bonito también, algo curioso que, que pusieron de los cómics, para que veas. Dicen que en sus inicios los kryptonianos eran exploradores y mandaron muchísimas naves a diferentes planetas para ver si podían colonizar. Pero poco a poco se empezaron a concentrar en solo su tierra, y empezar a consumir todo lo que ellos tenían, hasta que se volvieron una raza que no se atrevía a explorar y empezó a consumir todo lo que tenían hasta destruir su planeta. Lo padre de esto es que los Daxamitas son... ¿no sabes quiénes son los Daxamitas? Esta mujer que quería con Superman. No, esa es Máxima. Máxima, ¿no es de ahí ella? No, los Daxamitas son una raza muy parecida a los kryptonianos, que tienen los mismos poderes de los kryptonianos bajo un sol amarillo. Monel es un Daxamita. Monel es un miembro de la Legión de Superhéroes. También Sodam Yat es un miembro de los Linternas Verdes, también es un Daxamita. Tienen todos los poderes de Superman, pero su debilidad es diferente. No tienen debilidad de kryptonita, tienen debilidad del plomo. Entonces, si te disparan una bala que tiene plomo, obviamente te estás muriendo. En el smog de la Ciudad de México estarían muertos. Efectivamente, por eso no vienen en la Tierra los Daxamitas. Y los Daxamitas también son una raza que los colonizadores son originarios de Krypton, pero conforme va evolucionando la raza, se vuelven muy sospechosos de razas alienígenas. La razón por la que los Daxamitas no controlan toda la galaxia en el siglo 31 de la Legión de Superhéroes es porque no se atreven a salir de su planeta, y no reciben a nadie en su planeta. Es una raza muy racista, se podría decir. Pero bueno, la película me encantó. Es una excelente película, tiene un nivel de acción divina. Entienden perfectamente el personaje de Superman. Superman nunca se enoja, y lo que me encanta es totalmente aspiracional. De hecho, hay un momento divino que también me hizo llorar, bueno, como toda la película, estoy llorando en toda la película, donde tiene que detener una máquina que lanzan los malos para destruir la Tierra, y Superman, y le pregunta a Luisa, si te acercas a esa máquina que tiene estos rollos de kryptonianos, puede ser que seas más débil, ¿qué harás? Y dice Superman, pues haré lo posible. Entonces Superman sabe que puede morir, pero lo tiene que hacer porque alguien lo tiene que hacer. Y como él se atreve a enfrentarse a sus más grandes miedos, se atreve a enfrentarse a su mortalidad, hace que toda la gente a su alrededor diga, pues si él puede, yo también. Porque no podemos permitir que Superman muera solo. Tenemos que estar todos juntos contra estos villanos que nos atacan a todos. Y Metrópolis era excelente. Y tú lo que dijiste algo, y estoy totalmente de acuerdo, la destrucción causada por las peleas contra estos kryptonianos es muy parecida a la de los Avengers. Pero si vas a imitar, imita lo bueno. Y la gran destrucción de Nueva York funciona muy bien, aunque llega un momento que se vuelve muy cansada, pero aquí nunca se vuelve cansada porque siempre están cambiando y cambiando y cambiando, y lo hacen cada vez mejor. Te gana lo fanboy. No, pero otras... DC first. Claro, sí, te gana lo fanboy. El universo original, algo. Y voy a decir otras cuatro cosas que creo que todo el mundo está esperando. Es, bueno, la primera, no hay escena al final de los créditos, así que se pueden salir, ¿eh? Sí, no hay. La segunda, los efectos especiales son buenos, pero sí siento que se notan algunas compañías que dan el bajón. Hay algunos efectos que sí se ven muy diferente a otros. O sea, lo siento. O sea, se ven clarito quiénes son los de Weta y quiénes son cuáles son los de otras compañías. O sea, hay elementos que se ven, dices, sí se ve diferente. O sea, sí se siente un efecto especial distinto. La música creo que es deficiente. Okay. Joe Williams es un dios. Okay. ¿Hay referencia a la fanfarria de Superman? No. Yo creo que con el afán de alejarse de la fanfarria, la música no es épica. No es John Williams. Pero lo padre es que esa fanfarria la conoces tanto que yo durante toda la película estoy haciendo. Por eso me fui tan lejos de todo el resto del mundo para poder taradear. Tienes que llenar los huecos que te da la película con ¿cuáles huecos? ¿Cuáles huecos? Tienes una cosa más. Tienes una cosa más. La música es mala. Y tienes una cosa más. La otra vez ya me hiciste perder. ¿Vas a mencionar a Batman? Ah, oh, perdón. No, Batman no aparece, no. No. ¿Sí aparece Batman? No, no hay escena. No hay escena. Hay una referencia. Hay una referencia a Lex Corp. Que dice, estuvo muy linda. Lex Corp no nos lleva nada de Batman. No, o sea, pero nos lleva Lex Luthor. Este amarre que quieren hacer para la Justice League movie, ¿existe o no existe? No existe. Sí, y ya recordé cuál era la otra. Creo que eso fue una película muy ambiciosa. Creo que quisieron explicarte el origen, hacer un Batman Begins y llevarte a la ira de Khan en la misma. Entonces, sí creo que es ambicioso eso. Y por momentos falla. Por momentos falla. Ahí lo que falla es tu buen gusto. No. Porque tienes muy mal gusto. Mira, hay muchas cosas que eventualmente alguien te tiene que decir. Y tus amigos te tienen que decir la verdad. Todos ustedes me han dicho que tengo muy mal gusto en música y me quejo, me peleo. Lo admito. Admite que tienes mal gusto en películas y ya nos vamos a ir a lo próximo, ¿ok? La película es divina, es fantástica y más que nada yo creo que va a satisfacer a gente que ama a Superman tanto como yo. Les tengo que ser muy honestos. Para mí nunca habrá ni un mejor superhéroe que Batman, perdón. Batman es el más fantástico, el que más se acopla, con el que puedes contar más historias, el que ha tenido las mejores películas, el que ha tenido los mejores trajes. Yo amo a Batman sobre todas las cosas. Mi segundo favorito, obviamente todos ustedes saben, que es el Capitán Marvel. Me encantaría gritar ¡Shazam! Pero no puedo. ¡Salud! Pero que estamos en... Bastardo. Aprovechense de que no puedo gritar. Porque obviamente estamos en un restaurante ahorita haciendo esta pequeña charla, este pequeño podcast de Superman. Entonces, Superman... como mi personaje favorito, creo que está al final de los cienes, ¿no? O sea, tengo muchos personajes favoritos antes de Superman, pero lo que le tengo a Superman es un gran y enorme respeto, porque si no existe Superman, no existe Batman, sin duda no existe Capitán Marvel, menos el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan, no Kal Reiner, como le gustaría a mi buen amigo Rey David que yo mencionara. Sin Superman no existe nadie más. No lo tenemos que amar, pero lo tenemos que respetar por lo que es. Y sí, es un Boy Scout. Y en esta película es clarísimo que es un Boy Scout. Pero ¿sabes qué, señores? Qué terrible sería un mundo donde tener ideales y principios y estar siempre preparado y ser una buena persona y ayudar a las viejitas a cruzar la calle. En el mundo donde eso sea algo negativo, donde sea algo de lo que nos podemos burlar y algo que no querramos aspirar a ser. Qué triste mundo. Porque honestamente yo prefiero vivir en un mundo donde todos seamos Boy Scouts a un mundo donde todos seamos Punishers y Wolverines o Gambits. Y perdona Rock Raven porque seguro me va a dar una bofetada por decir esto. De nuevo salió lo fanboy de DC, puros elementos de ¿perdón? Marvel malos. No, mira, Batman, yo amo a Batman. Y Batman es un excelente protector de Ciudad Gótica, pero desafortunadamente agarras a Batman y lo llevas a Metrópolis y la gente, o sea, no va a poder entenderlo. Él tiene que ser así porque como lo dice en la brillante Dark Knight, James Gordon no es el héroe que necesitamos, pero es el héroe que merecemos. Porque una ciudad tan corrupta necesita un héroe tan oscuro. Pero una ciudad como Metrópolis, que puede llegar a ser algo más y tal, algo que lo aspire a mejor. Superman en Ciudad Gótica, la gente también no sabría qué pensar en él. No sabría qué pensar de él. Por eso yo estoy, a diferencia de lo que opina Gustavo Martínez, Gustavo piensa que la gente vería a Batman aquí en la Ciudad de México y se reiría de él. Y no, la Ciudad de México es tan corrupta como Ciudad Gótica que sí merecemos un caballero nocturno. Por eso Carlos Joy Moisés está aquí en esta ciudad. Para hacer que esta ciudad funcione. Y lo estoy logrando todos los miércoles a las 5:30 en Comic Manía. Mucho bla bla bla de Joy. Yo insisto, la película no es mala, no es regular, es una buena película, pero sí creo que me choca dar calificaciones a una película, ya lo odio. Cuando me dicen, es un 9, es un 7.5, es así. Yo creo que es un 7. Yo creo que es un 7. Es una película de 7. A ver. Yo en 7 pongo Dark Knight Rises. ¿A poco es así como Dark Knight Rises? No creo. Cuando me estás diciendo que tiene acción, onda Sucker Punch, que tiene buenas hechura, onda Watchmen, por el director, uh-huh, ¿a sí? poco un 7? No creo. Es que esa es otra. Yo he visto tan malas películas a veces que tengo una escala mucho más amplia que lo que tiene la mayoría. Hey. yo fui a ver Spring Breakers y aún así creo que tengo un excelente criterio cuando digo, cuando hablo de películas. Esta película sí. Ese es un menos uno. Yo le pondría un 7, pero después le pondría un 0 después del 7 para que sea un 70. No. Porque está excelente la película, les va a encantar. Para todos los fans de DC, les va a encantar. Para todos los fans de Superman, les va a fascinar. Para todas las personas que no entiendan a Superman, que yo sé que hay muchas personas como nuestro buen amigo Bernardo Soto, van a creo que entender al personaje y le da... No está mal. Algo que me encanta no de lo que hace Christopher... Lo que me encanta de Christopher Nolan es que cuando te da una película de superhéroes, le da muchas cosas más. No solo es literalmente villano A se pelea con héroe B y listo. No, hay muchas cosas de además, como te estoy mencionando, que le meten todo este rollo de qué es mejor tú elegir qué vas a hacer o que una computadora te diga tú vas a ser un líder, tú vas a ser un soldado, tú vas a ser un científico, tú vas a ser un inventor. ¿Qué es mejor tú elegir? Y lo que me encanta es que la razón por la que están ahí Jonathan y Martha Kent es para ayudar a Superman a elegir y elige de la manera correcta. Y también hay un momento divino cuando su mamá por primera vez ve el traje, le da un abrazo y dice ¡ah! ¡Bonito traje! Y dije yo ¡qué lindo! ¡Qué bonito! Porque originalmente su mamá es la que lo ayuda a tejer el traje, pero aquí nomás lo ve y hace un comentario, pero es un comentario tan, tan bonito porque la señora es una señora simple, es una señora de una granja que vive en un pueblito. Entonces ella cuando ve a su hijo, no le importa si tiene una capa o no sé si está de azul o no, es nomás ve a su hijo y ve a la persona que más quiere. Entonces no le va a decir que se ve ridículo con su traje, nomás dice ¡qué buen traje! Hay un momento cuando está hablando con la mamá, perdón que te interrumpa, perdón, esto lo vimos muchas veces en el tráiler, cuando él está corriendo de un lado a otro con la capa roja y le dice, mamá, qué triste que papá nunca pudo ver esto, ¿no? Que yo llegué a ser finalmente lo que estaba destinado a ser, el más y mejor y más grande héroe de toda la Tierra. Y su mamá le dice, tu papá siempre lo supo. Y hay un momentito donde lo ves a él corriendo con el perro de un lado a otro con la capa y Jonathan Kent, que es la parte que no vemos en los trailers, está arreglando un motor y ve a su hijo y nomás sonríe porque sabe que su hijo tiene un gran destino y su trabajo es ayudarlo a llegar a esa elección, pero nunca forzarlo, solo decirle tienes esta opción y tienes esta opción, la que tú elijas vas a cambiar el mundo, como diciéndole podrás ser un Franklin Delano Roosevelt, un John F. Kennedy o un Hitler o un ¿cómo se llama este tipo de Corea del Norte? Kim Jong-il. Puede ser lo que tú quieras, pero vas a cambiar el mundo. Es tu decisión si te vas por el bien o por el mal. Y eso me encanta, porque nunca lo obligan. Él elige. Es divino, es magnífico. Ay, también, perdón que te interrumpa, lo siento mucho, Bernardo. Aquí es clarísimo la unión de Superman y Batman. Aquí clarísimo ves por qué son los mejores amigos, porque ambos sufren exactamente lo mismo. Es divino. Ya me acordé de otra. El romance de Kal-El. Luisa es inexistente. O sea, te lo meten con calzadores. Oye, que se besen esos dos, rápido, estás filma mal, de nuevo. Estás o sea, mal. Tráelos, pantalla es verde. Oigan, se dan un beso, ¿no? Oye, inexistente. Rey va a hablar. Ah, bueno. Esta parte del traje que dices que la mamá dice, te ves bien. O sea, como que. ¿Qué bonito traje? También a lo mejor es un poco un guiño a Man Steel de John Byrne. Cuando ella le hace el traje y él como que quiere explicar, pues sí, para que me sirva, hace lucir tus músculos. O sea, ella está viendo a su hijo que está súper ponchado. Ay, escuchas femeninas, creo que si van a ver a Superman por Henry Cavill, al principio, sí, no, es un Nate Candy para chicas. O sea, se ve y dices, wow, no podrían alargarla más, ¿no? El tipo está sin playera fácil 10 minutos o más. Y la cosa es que no sé qué esteroides le dieron o a qué gimnasio lo metieron. El tipo está gigantesco. Se ve el efecto de hueta. Oye, púlelo, ¿no? Y hay algo muy curioso. Cuando Zack Snyder dirigió 300, el tipo de músculo que le pusieron a todos los actores o el entrenamiento que les dieron es para hacerlos delgados, que se note el músculo todo cortado y se vean como que ágiles. Superman parece literalmente labrado de mármol estilo Miguel Ángel. O sea, se ve como es en serio un semidios, como si una escultura de Hércules o una imagen de Hércules. Siempre lo hacían como muy boludo, ¿no? Muy casi parecido a lo que vemos con Chris Evans en la película de Capitán América, que nomás son esas bolas sobre bolas sobre bolas. Y eso es padre, porque entonces cuando le ponen el traje el traje lo cubre todo y además es todo azul. Como está tan gigantesco, se notan más claros. Y curiosamente, el traje fotografía increíble. Yo estaba listo para odiar el traje porque no tenía los calzones por fuera y porque tenía como que más textura. Mucha más textura. Pero de la manera que fotografían el traje, llega un momento que no te importa, al igual que el del Hombre Araña, que también se ve muy diferente, pero de la fotografían como que es casi siempre un medium close, que sería como un medium close, que sería como del pecho para arriba. Entonces lo que estás viendo constantemente es el rostro de Superman y la S de Superman. Rostro S, y cuando vuela es capa. Entonces no te queda mucho que no tiene calzones, y también las botas son rojas y el rojo se ve muy bien en cámara, entonces ayuda mucho. Pero yo, volviendo al punto, sí creo que las féminas tendrán un nuevo favorito. Y el traje es, sí se ve bien. O sea, no extrañas al otro. O sea, sí puedes creer que, ah, mira, es el traje de Superman. Muere Thor, muere. Fácil, ¿eh? Yo creo que sí. Pues bueno, ¿alguna pregunta más que tenga nuestro invitado? Sí, dos preguntas. Una, ¿cuántos kryptonianos vienen? Y la explicación por qué se destruye Krypton. A mí, regresando a World of Krypton, me encantó esta parte de que el Black Sun dejó implantada una bomba, algo así. Quisiera que tuviera una explicación muy padre en esta película por qué destruye Krypton. Es muchísimo más simple. O sea, Krypton es un mundo moribundo al que se le acaban los recursos. ¿Cuál es el último recurso que tienes? El centro del planeta. Entonces tratas de explotar el centro del planeta. Entonces, es una cuestión de... nos lo acabamos. Que eso me gusta, porque, perdón, me interrumpa. Lo que tú mencionas es un acto terrorista. Y eso viene de algo externo hacia ti. Lo padre de hacer esto es que la misma gente de Krypton, por no explorar y por no ver dentro de ellos esta necesidad de salir, de ensimismarse, de ser, ¿cómo se llama esto? De ser una cultura cerrada, como son los musulmanes, que son muy, muy, muy, muy cerrados, o como son algunas culturas asiáticas, que son muy, muy, muy cerradas, tienen que aceptar a toda la gente que viene de otros países. Yo sé que los Estados Unidos para nada es utópico, para nada es un mundo perfecto, pero lo que tiene en su momento grande los Estados Unidos es que en la Estatua de la Libertad dice: denos a sus pobres, denos a su gente no querida, mándennoslo, porque tenemos un mundo, perdón, porque hasta tenemos los 40, porque, ah, hasta, sí, los 40. Hasta los 40, porque tenemos un, no, totalmente de acuerdo, porque tenemos un mundo que poblar. Lo que hace rico a los Estados Unidos es que tienes tantas diferentes razas ahí, intermezclándose, entonces hay un poquito de todo. Y lo que eso ayuda es que la comedia es muy variada, porque la comedia de los negros es muy diferente a la comedia de los judíos, es muy diferente a la comedia de los italianos, etcétera, etcétera. Y también las formas de entretenimiento de cada una de las razas es diferente. Y honestamente, qué bueno que los Estados Unidos admitió tantas diferentes razas, porque las primeras y más los primeros creadores de cómics en su gran cantidad eran judíos. Tenemos a Joe Shuster y Jerry Siegel, que si estoy en lo correcto, son Jerry Siegel sin duda es judío, no estoy seguro, los dos son judíos. Y perdón, el hombre que creó todos los demás universos, su nombre es Jack Kirby, mejor conocido con Jacob Kurtzman, y su compañero Joe Simon, y si estoy en lo correcto también, ambos son judíos. Will Eisner son judíos. Entonces qué bueno que este lugar llamado los Estados Unidos aceptó a todos los extranjeros, y por la misma manera un mundo como Krypton no aceptaría su salvación. Pero un mundo como los Estados Unidos o un mundo como la Tierra acepta su gran salvación, que es Superman. Y te juro, los mismos terrícolas le tienen miedo a Superman porque le tienen miedo a lo desconocido. Pero Superman hace hasta lo imposible por demostrarles que él está ahí para salvarlos. Y hay un momentito que no te voy a matar porque también te va a causar mucha risa, que la gente de los Estados Unidos quiere espiarlo y Superman no lo permite. Y de la manera que no lo permite es divertidísima, porque le dice: ok, soy buena gente y me caes bien, pero ojo, no me hagan enojar, porque yo soy más poderoso que Hulk y se los puedo demostrar. Entonces, ¿cuántos kryptonianos había? Es como los una docena. Más o menos una docena, un poquito menos, como... Es como una docena, pero son como cuatro que tienen realmente peso. A ver, si te voy a decir. Obviamente está Faora, que es la mujer, que está la actriz, excelente. Nunca se vuelve la mala de Malolandia, pero cuando se quiere poner unos ojitos divinos, cuando se quiere poner mala. Está obviamente el general Zod, que es Michael Shannon, que está un poco más que espectacular, porque más que nada lo único que él quiere no es causar la guerra, es salvar a su mundo. ¿El que más ha hecho? ¿Perdón? ¿El actor que más ha hecho? El... Salió en la película de las Torres Gemelas, que fue la primera vez que yo lo ubico. Salió en la de Premium Rush con el joven Nightwing, que es ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt salió en Premium Rush. También salió en... ¿Tiene una película? ¿Perdón? Tiene una película con Leonardo DiCaprio y... Revolutionary Road. Que es, creo que lo puso en el mapa. Es muy buen actor dramático. Es excelente. Y lo padre es que le da esa gravedad al general Zod, porque literalmente lo único que él quiere es salvar a su raza. Porque él nació para eso. Y lo dice: yo nací programado para defender a la raza kryptoniana. No hice mi trabajo cuando estaba en Krypton porque me lo prohibieron. Lo voy a hacer ahorita, ¿no? Y el caso de Superman es este. Hay un momento cuando están enfrentando que es divino. Zod tira a Superman, así lo pega al pavimento. Y Superman, en vez de levantarse como un ser humano, lo voltea a ver y flota. Porque Superman no se tiene que levantar así, ¿no? Yo puedo volar. El enfrentamiento entre ellos dos es divino. Y el final, el cierre, no te lo voy a matar, pero es increíble porque dice: ¿sabes qué? Eso sería lo que haría Zod. Eso sería algo que Superman tendría que hacer. Y te lo resuelven buenísimo. Y lo padre es que después de esa resolución viene Lois Lane y cierra el círculo. Divino, magnífico, yo quería aplaudir. Pero bueno, está Faora, está obviamente Zod. Me imagino que el científico es Jax Uhr, no sé, pero me imagino que Jax Uhr tiene que estar por ahí. Curiosamente, cuando yo, no sé si ustedes lo hicieron también, hay una página en internet donde pones tu nombre y pones ciertas maneras de pensar tuyas y te dan el nombre de tu casa. Yo terminé siendo Joby Uhr. Entonces, básicamente, yo vengo de una casa donde hay un criminal que es Jax Uhr. Entonces, me imagino que Jax Uhr... ¿Cuál debe de ser? O sea... Pero bueno, a lo que me refiero con todo esto es que puede ser que Jax Uhr sea como que el científico ahí. Yo soy de la casa de los artistas. ¿Perdón? Yo soy de la casa de los artistas. Te odio. Entonces, este individuo... ¿Te acuerdas de la segunda película que sale Ursa, Non y Zod? Sí. Y Non era muy alto. Sí. Aquí hay un personaje muy alto, me imagino que es Non. ¿Todos tienen poderes? Todos y cada uno de ellos tienen poderes cuando están fuera de la nave. Porque ellos están acostumbrados al mundo de Krypton. La nave emula las condiciones del mundo de Krypton. Cuando salen de la nave, emula las condiciones. Bueno, no emula, pero ya están en la Tierra. Y adquieren los poderes, pero algo que me encanta. Superman, como lo vimos en la brillante Smallville, las primeras temporadas, porque pues embruteció. Y como también lo vimos en la magnífica miniserie de Man of Steel, Superman va adquiriendo sus poderes poco a poco y los va aprendiendo a controlar poco a poco. Imagínate, de un día para otro, tienes los poderes de un dios. Es un poco difícil controlarlos. Lo que pasa con los criminales de la zona fantasma o con los los villanos de Krypton o los soldados de Krypton, es eso, que adquieren todos sus poderes de inmediato y están medio torpes al usar. Se ve un ensayo-error con los poderes. Que eso también es muy lindo porque se ve un ensayo-error al mismo tiempo que están peleando. Entonces no hay como ese tiempo para detener, se para la película para que sucedan los ensayos. No, la película... Sigue adelante. Supongo que eso le da un poco de aire a Superman, ¿no? O sea, el hecho de que ellos no estén controlando, pues él le da un expertise, ¿no? O sea, para ganar. Yo ya lo había mencionado, esta gente es educada como guerreros y Cal es un granjero que está peleando contra profesionales. Entonces esto le da cierto chance. Hay también algo muy bonito. Ni uno de los besos en esta película tiene la capacidad de borrar la memoria, como en Superman 2. Que está el beso mágico. Ahí también hay un guiño. Hay que un no guiño. Fueron de lengua. hay un guiño, te acordarás, el inmortal Superman 2, que tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. El momento que yo más detesté, Superman pierde, bueno, se quita los poderes para poder estar con Lois Lane. Porque si no la mata. ¿Perdón? Porque si no la mata. De hecho hay un tratado, y también está en YouTube, búsquenlo, que se llama Hombre de Acero, Mujer de Kleenex, que empieza a hablar acerca de que una mujer terrícola no podría... estar con un hombre de Krypton, pero bueno, yo jamás me he puesto a pensar en ese tipo de cosas porque hay cosas más importantes en los cómics que qué es lo que hacen o no hacen en la intimidad dos de mis personajes favoritos. Hacer un especial de Comic Manía, Hombre Elástico, La Mole, Superman. No, afortunadamente creo que mi nivel de madurez es un poquito más arriba que el de Kevin Smith. Pero bueno, donde estoy yendo con esto es lo siguiente. Qué chido, no es por la referencia. A donde voy con todo esto es lo siguiente. A ver, se me hicieron olvidar no estaba yendo con esto. Los odio a los dos. Odiabas que Superman se quitara los poderes en Superman 2. Sí, perdón. En Superman 2 lo que no me gusta, se quita los poderes, no tengo problema con eso. Se va a un diner y un tipo empieza a molestar a Lois. Él llega, se empieza a pelear con el tipo, que Superman jamás haría eso. El tipo lo golpea y lo deja semi-muerto. Más adelante, después, al terminar la película, adquiere sus poderes, va a golpearlo. Superman jamás golpearía a un bully. Porque está fuera de lugar, porque él sabe que lo podría matar. aunque tenga mucho control, podría matarlo, y además está jugando, no está jugando justo. Algo que me gusta de esta película es, hay un momento muy similar donde Superman, en el momento que alguien lo está retando, él agarra, se le queda viendo al tipo, se da la media vuelta y se va, porque Superman jamás se reduciría a andar golpeando a un ser humano, porque no puede. Que eso también me recuerda, perdón que te interrumpa, mi querido Bernardo, a Justice League Unlimited, cuando Superman se empieza a pelear con Darkseid y le dice Superman a Darkseid: ¿sabes qué, Darkseid? Te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Durante toda mi vida me he tenido que controlar y controlar y controlar, porque tengo que ser muy cuidadoso viviendo en este planeta, porque sin querer podría matar a alguien. Pero ¿sabes qué? Contigo no me tengo que cuidar. Y procede a darle la peor paliza que jamás en su vida ha recibido Darkseid. Y Superman le dice: ¿quieres más? Porque todavía tengo más. Y ese es un momento muy, muy, muy lindo de que respeten en esta película. Superman, si se enfrenta contra un criminal, si se enfrenta contra alguien malo, se verá forzado a usar todo lo que tiene a su alcance. Pero si se enfrenta contra un ser humano, se va a tener que controlar y controlar su furia. A diferencia de Batman, que Batman tiene que buscar la manera de tirar al contrincante lo más rápido posible, porque como es solo un ser humano, sabe que sin duda por un segundo lo pueden matar. Que es lo que me encanta de la brillante Dark Knight, cuando lo empiezan a atacar perros, ¿no? Entonces él dice: ching, ¿qué tengo que hacer? O sea, no puedo matar a un perro, me siento mal, pero me están matando, me están mordiendo a mí. Son momentos muy bonitos que hacen que Batman se vea más humano, que es lo que no me gusta de lo que está haciendo Grant Morrison, que puede viajar a través del tiempo y el espacio y vencer a todos. Dije: bueno, Batman puede contra todos, pero relájense también. O sea, no es Superman. Superman es todopoderoso. Batman es muy inteligente y siempre preparado. Esta referencia que acabas de dar a Superman 2 creo que es muy forzada, pero la resolución que da esta película es una referencia directa a Smallville. O sea, el primer episodio. Ajá. Cómo resuelve los problemas cuando lo molestan. Sí, es excelente. Deja ver cuánto tenemos aquí. Llevamos hablando, no les exagero, 1 hora 10 minutos. De que supuestamente solo íbamos a hablar un ratito. Ya hicimos un programa, entonces eso no lo voy a poner en el programa. Después del programa del 12 pondré esta reseña fresquecita después de ver la película el día 4. Estamos hoy a junio 4, tuvimos la oportunidad de verla antes. Entonces, si no han visto la película, no escuchen la reseña hasta después de ver la película. No sean como Rey David, que no le importan los spoilers. Si pueden verla en IMAX, véanla en IMAX. El 3D es malito, ¿eh? Ajá. Pero en IMAX, el sonido, la pantalla, si pueden, hagan ese gasto. Y en 3D, ahórrensela. Sí. Obviamente no la vean en español, sería ridículo, véanla en inglés. El 3D no está ahí para absolutamente nada. Nada. No está bien diseñado. De hecho, mira, una de las cosas más importantes es cuando algo se lanza a ti, o el mundo donde que estás situado está vivo, por decir, en Avatar. Nada se lanzaba a ti, pero el mundo a tu alrededor se sentía vivo. Aquí no. Y de hecho hubo una película brillante, de Judge Dredd 3D, que aprovecharon al 100% el 3D y está brillante. Pero aquí el 3D está de más. Brilla, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Aquí lo que sí sirve, sin duda, es el IMAX. El IMAX está perfecto. Sí, vimos la misma película. Bueno, yo al centro y yo en un rincón como el fantasma de la ópera. Porque yo tengo que estar ahí para no pervertir mis sensaciones, mi criterio o mis opiniones por toda la gente, por toda la bulla, ¿no? Porque todos ellos tienen que estar ahí platicando. Mira, mira, mira, esto, ¿qué opinas? Yo me alejo de toda la gente para ser yo con la película. Porque es algo religioso para mí, es un ritual. En la mejor imitación de un personaje de Andrew Lloyd Webber. Porque creo que es para mí importante alejarme de todo y tener yo la sensación. Ya para las yo obviamente esta película la veré al igual que la de Batman unas 10 veces u 11, porque creo que Superman se merece una más que Batman, en serio se lo merece por ser lo que es. Entonces, obviamente, para todas las personas que quieren convivir conmigo en esta película, voy a ir a León, donde afortunadamente es el único lugar donde me aprecian. En todas las demás partes del planeta paso desapercibido, pero en León afortunadamente les caigo bastante bien. Entonces, lo que hay que hacer, señores, empiecen a organizar. Hay que ir a una salida o una ida masiva de Man of Steel. Vamos a una función temprano para poder ver la película en bola, salir, irnos por un café y poder discutirla, poder hablarla y poder ver de qué escenas viene de qué cómico, de qué película y todo eso. En serio, creo que bastante, bastante lindo. La última, y porque los he estado leyendo mucho en internet, o sea, mucha gente está, bueno, y este es el principio de Liga de la Justicia, ¿no? No, ¿eh? O sea, olvídense de eso. No. Algo que me gusta mucho de lo que hace Christopher Nolan, y dice, le tengo que dar, no, espérate, Bernardo, le tengo que dar al personaje su espacio. A Batman le dio su espacio para que tuviera su trilogía. A Superman le va a dar su espacio. Y les voy a sugerir algo. Sé que me van a decir que soy un hereje, pero no, yo tengo la razón, créanme. Hay algo que sucedía mucho en la Justice Society of America, o la Sociedad de la Justicia de América, en los años 40, que buscaban la manera de que Superman y Batman no estuvieran tan involucrados en la Liga de la Justicia, porque ellos, esos cómics se vendían muy bien. Los cómics que tenían que vender eran los de, alguien que se nos olvidó mencionar la última vez en Comic Manía, Rex, TikTok Tyler, mejor conocido como Our Man. Tenían que vender a The Atom, tenían que vender a Dr. Fate, a Dr. Midnight, a Sandman. Entonces buscaban la manera de que no estuvieran esos personajes para que los demás brillaran. En el caso de la Liga de la Justicia, metieron un poquito más a Superman y a Batman, pero no tanto al inicio sí dejaron que fluyeran los otros cinco personajes, que honestamente no se vendían tan bien. Más o menos Linterna Verde, sin duda Flash se vendía bastante bien, Wonder Woman sin duda, pero Aquaman siempre tuvo malas ventas, y John Jones ni tenía su propio cómic, él trabajaba en Mystery in Space como parte de una antología. Entonces de vez en cuando sacaban a Superman y Batman para que brillaran estos héroes. A mí lo que me encantaría, en serio, me encantaría ver, es una Liga de la Justicia sin Batman ni Superman. Una Liga de la Justicia que sea iniciada por Flash y Green Lantern, donde ellos dos sean la versión de Batman y Superman, el héroe más humano, que en este caso sería Flash, y el héroe más poderoso, que en este caso sería Linterna Verde. Pero curiosamente, a nivel manera de ser, como que cambian, porque el más rebelde sería Lantern, que sería como el Batman, y el más honesto, el más representativo de la esperanza, es obviamente Flash. El más ñoño, sin duda, es Flash. Serían ellos dos. Tener a Martian Manhunter, que sea nuestro héroe fuerte, nuestro Superman en la Liga de la Justicia, que también sería como la conciencia. Tener al Corazón, que en este caso podría ser una de estas dos mujeres, o Wonder Woman o Black Canary. Me gustaría más que fuera Black Canary, para que sea el héroe oscuro, ya que no tendríamos a Batman, tendríamos a Black Canary. Y después teníamos obviamente a Aquaman, que sería el que está viendo todo por fuera, porque no entiende nada de lo que está pasando, porque ha vivido toda una vida bajo el océano con los delfines. Esta alineación que les acabo de decir, que son Green Lantern, Flash, Martian Manhunter, Aquaman y Black Canary, es la Liga de la Justicia post-crisis, propuesta por Peter David y Keith Giffen, dibujada por Eric Schanauer en un número brillante de Secret Origins. Y esa liga me gustaría mucho más, porque tienes a un héroe súper poderoso, que es Martian Manhunter. Tienes a un héroe que tiene el arma más poderosa del universo. Tienes un hombre que corre muy rápido. Tienes un ser humano que también es un eye candy hermoso. Entonces ahí tienes un balance mucho más interesante. En el momento que tienes a Superman y Batman, borras a todos los demás, porque Superman y Batman se pueden encargar absolutamente de todo lo demás. A diferencia de la Liga de la Justicia, que es lo que vemos, que son puros perros alfa, de alguna manera u otra. Uno es un dios, Avengers. Otro es el mejor. Los Avengers, ¿qué dije yo? Perdón, es lo que vemos en los Avengers, perdón, me confundí. En los Avengers, algo que vemos es que son puros perros alfa, que tenemos al inventor más inteligente de todo el mundo, que está básicamente dentro de un arma súper poderosísima. Tienes a un dios del trueno, tienes a un super soldado, tienes a la criatura más fuerte de todo el planeta, y constantemente están peleando. Entonces, aunque sean muy poderosos, nunca avanzan. Lo padre que vemos en la película de Avengers es que sin el Capitán América hubieran perdido la guerra. La guerra contra Loki y los Chitauri los hubieran perdido en un tristras, porque no sabían qué hacer cuando llegan y el Capitán América no empieza a dar órdenes. Todo el mundo está peleando, pequeñas guerrillas, y están perdiendo, y están perdiendo, y están perdiendo, y están perdiendo, hasta que finalmente el más egocéntrico de todos se aguanta todo y dice: ¿saben qué? Capitán, dinos qué hacer. Y en 2 segundos el Capitán busca la manera de resolver todo el problema. Y aún así, la única razón por la que lo logran resolver es porque el Dr. Selvig engañó a Loki y le puso un failsafe, una trampa al arma que crea, y porque está listo el Iron Man a sacrificarse por la Tierra. Pero solo por eso ganan, ¿no? Entonces ese sería como que el problema que tienes con Batman y Superman. Todo el mundo respeta a Superman y a Batman tanto que llegan ellos a la Liga de la Justicia, en automático todo el mundo baja las manos. Batman hace el plan, se lo cuenta a Superman en el oído, Superman le dice a todo el mundo qué hacer, todo el mundo procede a hacerlo, y en lo que todos distraen al villano, Batman entra por la parte trasera de la nave, noquea a todos y gana el día. Y listo, no pasó absolutamente nada. Pero sin Batman y Superman, tienes una Liga de la Justicia que puede funcionar más como los Avengers. Y lo que necesitamos, sin duda, es más conflicto. Algo que hace perfecto Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita, etcétera, etcétera, etcétera, en Marvel, es al crear conflicto. ¿Qué gran compañía es Marvel? ¿Perdón? ¿Qué gran compañía es Marvel? ¿Quieres que te lo voy a negar? Tienen los mejores héroes DC, pero las mejores historias sin duda siempre han sido de Marvel. Y lo que al crear tanto conflicto, no es que al crear tanto conflicto con los Avengers, hacía que lo querías leer porque cada día, cada semana, cada mes, no sabías si este grupo se iba a poder seguir unido. No sé si tú te tocó leer cuando se van todos los Avengers poderosos y dejan al Capitán América con dos mutantes malévolos y con un villano, con Hawkeye, con Scarlet Witch y con Quicksilver. No tienen ni un ser poderoso y no tienen ni un inventor o científico. Y lo brillante es que constantemente estaban peleando Quicksilver y Hawkeye a ver quién iba a liderear, porque no querían seguir a un hombre que está vestido de la manera más cursi posible, que debió de morirse hace 20 años. Entonces era buenísimo porque estaban pelea y pelea y pelea y pelea. Entonces leías la Liga de la Justicia y hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú, Clark? Yo estoy muy bien, Barry. ¿Y tú, Hal? Yo estoy magnífico. ¿Cómo estás tú, Bruce? Y era así, perdón, ¿dónde está el conflicto? Algo que estaba hablando en un excelente documental acerca de Star Trek. Yo sé que ustedes no son fans de Star Trek, pero uno de los graves problemas entre la serie original y la nueva generación, mencionan los escritores, es que en la generación original había conflicto interno entre toda la tripulación del Enterprise. Pero en la nueva generación, es un nuevo siglo, Gene Roddenberry prohíbe conflictos internos en la tripulación, entonces todo el mundo se lleva tan bien. Buenas tardes, ¿perdón? Buenos días, buenas tardes, buenos días, usted disculpe. Era un mundo tan utópico que se terminó volviéndose muy aburrido. Una de las cosas que creo que nos encantó a todos en la película de Star Trek es que retoman el conflicto. O sea, empieza con la amistad empieza con un de Spock y Kirk, empieza con un conflicto tremendo, ¿no? O sea, empieza con desconfianza, con rebeldía y con golpes. Yo y yo somos amigos por eso. Pido ser Spock. Entonces, eso es lo que me encanta mucho de lo que retoma estas películas de Star Trek. Este conflicto es algo que siempre ha tenido Marvel. Y por eso Marvel siempre ha funcionado muy, muy, muy bien. Por eso, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. Los Hombres X. En X-Men, todo el mundo cuestiona a Cyclops. Cyclops siempre tuvo la razón. Cyclops siempre ha tenido la razón y siempre es la neta, pero todo el mundo, Wolverine no confía en él, el profesor Xavier lo sigue viendo como un niño, Jean Grey lo adora y está listo para seguirlo, pero a veces tal vez Wolverine se la vive peleándose con él. Colossus no sabe a quién seguir porque él nomás sigue el que grita más fuerte. Storm sí lo sigue a él, pero de vez en cuando ella decide ser la líder. Entonces es lo padre de lo que crean en Marvel. Y lo desafortunado de una película con los siete poderosos es que si tienes a Batman y Superman, van a robar todo el foco y van a robar toda la trama. ¿Para qué los tenemos a ellos? Ya tenemos una mala película de Green Lantern, pero al menos nos dice cómo inicia. Vamos a hacer una muy buena película de Green Lantern, escrita y dirigida por Carlos Joy Moisés. Y después me postulo para ser el productor de la de Martian Manhunter. Bueno, Martian Manhunter no es una película, pero una película, podemos hacer una película de Flash, sin duda. Por un momento pensé que ibas a decir, y yo me postulo para ser el actor que haga a Hal Jordan. No, pues, no, a que integren a Kyle Rayner y tú lo podrías hacer. Yo te asesoro cuestión de diseño gráfico. Te voy a explicar una cosa, ¿ok? Cuando estamos hablando en serio, si traes el nombre de Kyle Rayner, me voy a hacer que yo me enoje. Y sabes que acabo de recordar otra razón por la que odio a Kyle Rayner. Y con esto vamos a cerrar, nomás voy a concluir con esto de Kyle Rayner porque todos nos reíamos muy bien, nos relajemos. Bernardo dirá qué opina de la película ya para cerrar. Yo diré qué opino de la película, cerramos y tú dices a quién le vas, ¿ok? ¿Quién es el ganador de esto? Obviamente yo soy el ganador, pero ahí te va. Algo que detesto de la basura humana llamada Kyle Rayner es esto. Yo he dicho básicamente que el personaje no es nada original. Personajes que dibujan, ya existía el Capitán América como dibujante. Él, de hecho, dibujaba ¿qué cómic en Marvel? El Capitán América. Efectivamente. Entonces ya existía esa parte. Un personaje que duda de sus propios poderes y que tiene que aprender a ser un héroe, ya lo hemos visto antes. ¿En dónde? ¿En Marvel? ¿Con quién? Con Spider-Man, con Ghost Rider, el segundo Ghost Rider, Danny Ketch, con Sleepwalker, con Darkhawk y obviamente con Nova, the Human Rocket, ¿ok? Y eso ya lo habíamos visto antes, no es absolutamente nada nuevo. Pero lo que más me enoja es que tienes que escupirle al anterior para subir al nuevo. Algo que no vimos con Wally West es que Wally West, cuando muere heroicamente Barry Allen en la Crisis en Tierras Infinitas, lo único que quiere hacer Wally es ser tan bueno y tan magnífico como su tío. Y constantemente dice, qué lástima que no puedo ser como Barry. Quiero llegar a ser como Barry. Y lo que llega a determinar él al final de cuentas es, no puedo ser como Barry, tengo que ser mi propio hombre, pero siempre, siempre, siempre guardarle respeto y amor al hombre que me enseñó a ser el hombre que soy ahora. ¿Qué hicieron con Green Lantern? Hay que escupirlo, hay que maltratarlo, hay que patearlo, hay que agredirlo para bajarlo tanto para que el otro suba. Cada héroe tiene que brillar por sí mismo. No puede brillar porque el otro ya no brille. Pero algo que también detesté fue lo siguiente. Antes de Carl Reiner, ¿estaba quién? Jon Stewart. Antes de Jon Stewart, estaba Guy Gardner. Y antes de Guy Gardner, estaba el mejor y más brillante del Linterna Verde de todos los tiempos, y su nombre obviamente es Hal Jordan. Y si quieren, podemos incluir a Avin Sur, nomás porque le entrega el anillo al mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Pero, gracias. Antes de todos ellos, estaba el primer Linterna Verde de la Tierra. Su nombre es Alan Scott, y yo lo amo y lo adoro. Y si alguien merece ser llamado Green Lantern, es Alan Scott, porque antes de que cualquiera de los demás brillara, brilló él. Y ahí te va lo más bonito. ¿Qué le hicieron a Alan Scott Green Lantern cuando la basura humana se volvió el Green Lantern? No lo recuerdo. Le quitaron el nombre y lo volvieron Sentinela. Porque aparentemente, y perdón que te ofenda, la gente de DC pensaba que los fans de Kal Reiner eran demasiado tontos para entender que el de pelo negro es el que les gustaba y el de pelo rubio es el que era antes. Literalmente le tuvieron que modificar el nombre porque pensaban que ustedes no iban a saber la diferencia. Tú deberías de sentir ofendido con DC de que no confió en ti, de que podías distinguir, ah, mira, el que tiene el traje negro con esta con este símbolo diferente que está sobre su corazón es Kal Reiner, y este que tiene el traje, la camisa roja, es otro. Entonces vamos a cambiarle el nombre al original. Okay, si está el original y está el pretendiente, ¿quién merece que le cambien el nombre? Sí, al pretendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo te voy a decir nada más porque yo digiero súper bien a Kal Reiner. Porque a mí Guy Gardner me parecía así detestable. Entonces, a mí me pareció una reinvención. Y de verdad, me pega que era un diseñador y que en ese entonces empezaron a lucir también las nuevas tecnologías en los cómics, en la cuestión de coloreado y todo eso. Lucía muy padre lo que hacía Kyle con el anillo. O sea, sí revolucionó en ese sentido algo así tan trivial como el puño, ¿no? De Hal Jordan. Yo lo dijeron muy bien porque a mí Guy Gardner me parece hasta la fecha así atroz. Yo lo único que te voy a decir fue, voy a citar a mi gran amigo Alan Scott. Cuando se empiezan a burlar de él, de que continúa utilizando el guante gigantesco, ¿sabes lo que dice Alan Scott? ¿Para qué? Don't broke it, don't fix it, algo así. ¿Para qué cambiar los clásicos? Si sigue funcionando, ¿para qué lo cambio? Tal vez sea muy bonito lo que crea, las construcciones que hace con el anillo Kal Reiner, pero toma más que de hacer cosas bonitas con tu anillo para hacer un Linterna Verde. Y de hecho, ¿sabes qué? Algo que también no me gusta de Kal Reiner. Pero lo dice como si tuviera un anillo. Ahí te va algo muy, muy lindo. Algo que me encantaba de nuestro buen amigo Linterna Verde, Hal Jordan, Alan Scott y todos los demás, es que tenían que pelearse contra ciertas vulnerabilidades y ciertas limitantes del anillo para poder ser Linternas Verdes. Cada 24 horas había que cargar el anillo y era inactivo contra cualquier cosa amarilla. ¿Ok? ¿Y cuáles son las debilidades de nuestro buen amigo Kal Reiner? Ni una. No tenía que recargar el anillo si no quería, y no tenía nada que hacer con el color amarillo, no le afectaba. Entonces, no solo tienen que escupir y agredir a todos los que vinieron antes, tienen que desaparecer a todos los Linternas Verdes del universo para que brille esta única luz. Pero si solo hay una luz que brilla, pues obviamente va a brillar. Si solo hay una fogata en todo el bosque, es obviamente que eso va a brillar. Pero si hay 20 fogatas y una es más fuerte, entonces dices, ah, a ese le metieron más cuidado, como Hal Jordan, que es el mejor Linterna Verde de todos. Pero cuando voy con todo esto, es que al quitarle esas limitantes, lo hicieron un ser todopoderoso, y ni aún así lo hicieron interesante, porque lo que estaban tratando de hacer era un héroe más humano, y lo terminaron haciendo Superman. Pero bueno, es por eso que detesto este estúpido personaje, pero no hablemos de este ridículo personaje. Hay que hablar de algo más importante. Su nombre es Man of Steel, esta gran película. Bernardo, ¿por qué le recomiendas a la gente que no la vaya a ver? No, yo nunca dije eso, ¿no? Que no la vayan a ver. Lo único que digo es, y de hecho nunca dije que fuera mala, dije que no es tan buena, es buena a secas. Creo que sí deben de ir una rayita abajo de sus expectativas, nada más bájense un escalón. Creo que resulta una buena película. Me preguntaba Rey que Dark Knight Rises es para él un 7, para mí Dark Knight Rises es un 4.5. Exactamente. O sea, sí, cuando yo digo 7.5, a mí... Es una buena película. O sea, Dark Knight Rises está en 4.5. Véanla, estrena el 14. Como dijimos, no la vean en 3D. O sea, está totalmente desperdiciado. En IMAX la pueden disfrutar muy bien. ¿Qué más? Nada más, es eso. Bajen un escalón a sus expectativas y creo que la van a disfrutar mucho. Esta tarde contigo yo la pondría también como un 4.5. Pero curiosamente, la magnífica y brillante Man of Steel la pondría como un 10 perfecto, al igual que todas las películas donde está involucrado nuestro buen amigo Christopher Nolan. Creo que les va a encantar, creo que les va a fascinar, y obviamente lo que a mí me gustaría hacer es, ahora que estamos en León, vámonos todos a ver la película múltiples veces. Creo que va a ser muy divertido. Para todas las personas que están ahí en Guadalajara, voy a ser parte del Comagón. El Conagón, perdón. Voy a estar con ustedes ahí. Si les caigo bien, que honestamente lo dudo porque soy una píldora muy difícil de digerir, pero si les caigo bien, vamos a juntarnos y vámonos a ver la película. Bueno, creo que me parece entonces va a ser agosto. Yo creo que ya van a haber sacado la de Man of Steel, pero sin duda estará ya Kick-Ass, Wolverine. Entonces ahí iremos a ver una película de superhéroes para que sigamos platicando acerca de todo esto. Muchísimas gracias por escuchar este pequeño podcast, que es pequeño podcast, ya llevamos una hora y media. Pero yo les digo que vayan a ver esta película, vayan a verla con todas las expectativas muy, muy, muy alto, porque obviamente las cumple todas y un poco más. El final es divino. La última mirada que se dan Luisa y Clark es fascinante. El cierre de la película es excelente. O sea, no hay una sola nota mala en esta película. Lo único malo de esta película es que tuve que compartirla con gente como nuestro buen amigo Bernardo Soto y algunas personas que mejor ni menciono, pero que pa' qué. Pero creo que ya saben exactamente a qué me refiero. Criminales que se pelean contra nuestro buen amigo el Capitán Marvel, Shazam. Entonces, ahí mejor lo dejamos. Señores, vayan a ver esta película, les va a gustar mucho. Gracias por escucharnos. Sigan escuchando Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Adiós.